Atento, atenta, soy Ladri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí en el séptimo encuentro cervecero en el pueblo de Los Hornillos. Muchísima gente ya ha llegado aquí al Salón Comunal de la Comuna. Bueno, estamos aquí con Fede, él es el fabricante de la cerveza clandestina. ¿Cómo va, Fede? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, contentos. Acá, bueno, disfrutando. Contanos este séptimo encuentro, ¿cómo fue realizado? Esto llevó un tiempo largo, ¿no?, de planificarlo. Bueno, en realidad arrancamos hace exactamente un mes y una semana, lo cual a mí me parece bastante poco. Muy lindo, la verdad que muy lindo, porque nos juntamos entre muchas cervecerías y todo muy espontáneamente nos fuimos organizando, nos fuimos delegando todas las responsabilidades y creo que se nota acá en el evento, ¿no es cierto? Cómo fluyó todo y en algo positivo. Claro, el año pasado, otro año, había alguien que organizaba, este año fueron todos. Exactamente, este año, bueno, 6 cervecerías, exactamente, somos las que organizamos. Sí, en realidad este evento, para hacer un poco por ahí de historia y de memoria, arrancó Maxi de Amaru a hacerlo, así es lo que yo tengo entendido por lo menos. Sí. Después en algún momento se lo pasó a Diego Maya, que todos lo conocemos, claro, también a Diego, y de hecho está dando vueltas acá, sí, y pasando, sí, la lo vida. Hace un rato. Sí, pasó varias veces por el puesto de clandestina, la verdad que nada es. Y ahora Diego dijo, bueno, lo volvió a soltar y Facu de Poseña arrancó con todo y bueno, nos sumamos todos. Hicimos 2 reuniones en el Club Cervecero de Los Hornillos, ahí todos los cerveceros, la pasamos muy bien, una experiencia súper, ¿cómo decirlo? O sea, no, nadie estaba preparado para esto, creo yo. Bueno, por ahí los chicos de Poseña tienen más experiencia, pero, y ya te digo, la mejor de la voluntad y eso, y buena comunicación, y se ve que alcanzó bastante. ¿Cuáles son las cervezas que están aquí presentes hoy? Las cervecerías está, a ver, San Peña, Queñoa, Rumbos, Poseña, Clandestina y Amanecida. Ahí están las 6, sí. Bueno, sí. Un buen número por la cantidad de gente que hay, ¿no? Sí, totalmente. No esperábamos esta cantidad de gente, eso hay que decirlo. Pensábamos que iban a ser, no sé, 200, 250 personas. Y bueno, la verdad que superó nuestras expectativas ampliamente. Contame, ¿cuántas bandas hay y cuáles están tocando? Bueno, son 5 bandas. Arrancó Pueblo Chico, siguió el Skinky, acaba de terminar Big Mama. Sí, y faltan los Manchines y Sierra se picó volando. Así que todavía falta medianoche más, diría, sí. Alto poco se armó recién. Sí. Pero a mí lo que me gusta es que me da tranquilidad también, ¿no? Porque uno siempre está pensando en eso, no solamente en venir, trabajar y que la gente la pase bien, sino que nadie se lastime, que no pase nada. Uno, hay una parte que hay que tener atención en esas cuestiones. Y llega más temprano siempre también familias que se sientan, comen algo. Hay muchos niños ahí también. Muchos niños. Y por ahí, bueno, agarran y se van un poco más temprano y chau, y la pasan re bien. ¿Y afuera hay puestos de comida? Hay puestos de comida. Como buenos cerveceros que somos, pensamos en comida, que quedes bien con la birra. Así que creo que la gente lo disfruta. Pusimos calefacción, mesas, sillas, siempre cosas para mejorar. Y creo que ese va a ser el espíritu, porque la pasamos bien, básicamente. Bueno, Fede, gracias por hablar con Radio Grito. Te dejo tranquilo, ahí está tu puesto arrebatado de gente. Sí. Así que bueno, a seguir trabajando y yo a disfrutar un rato. De una, gracias a vos por estar acá y nada, por este espacio que nos das. Bueno, y ahora estamos aquí con el Colo de la San Peña, también aquí organizando este hermoso encuentro cervecero. Que nos cuente un poquito acerca de la cerveza San Peña. ¿Por qué se llama así? La cerveza San Peña se llama porque, bueno, nosotros nos manejamos como cooperativa y en 2012 arrancó la cooperativa La Zampa. Que la zampa es un arbusto, una planta que hay en la zona de Conlara, que somos del sur de Villa Dolores, que es una planta que tiene una hoja salada. Y eso es la zampa cooperativa, y de la zampa cooperativa fueron haciendo proyectos y nació lo que es San Peña, cerveza artesanal, digamos. Claro, entonces una zampa, una birra, no sé si va a ir o lo intentaron ya. Y todavía no, estamos viendo ahí, a ver si es como que ahorraría comer el maní con la birra ya salado, sería todo junto, claro. Podría estar bueno, capaz, pero todavía no llegamos al estilo, capaz que, ¿quién te dice? Es cierto el estilo de cerveza que tienen la mayoría de cervecerías, pero quizá alguna trata de hacer algo, no sé, le pongo poleo, como la amanecida. Claro, sí, o algarroba, no sé, como claro. Van llevando estilos. Nosotros generalmente somos bastante clásicos, tenemos ahí la rubia, la IPA, la APA, la negra, la roja, y ahora lo que incorporamos fue la Jone hace un par de años. Que es una birra con miel, que nosotros la particularidad que tiene es que la hacemos con miel de la zona, con Lara de zona de apicultores, y es miel que se hace con la flor de monte, digamos. Así que, y ahí donde estamos hay mucho monte, así virgen, y está bueno. ¿Hace una diferencia ahí? Ahí sí, ahí un poquito así, ahí está bueno. Bueno, ahora estamos con Nahuel de Rumbos, también riquísima cerveza aquí del Valle de Tarla Sierra. Bueno, que nos cuente un poquito cuál es su sensación, cómo lo está pasando. ¿Qué ve en este encuentro de cerveceros? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces, Ale? Buenas noches. La verdad que hermoso. Un fiestón. Ahí la gente está bailando, está contenta. Superó ampliamente las expectativas que teníamos. Y nada, contento porque, bueno, veníamos alengando, confiando en que iba a estar buena la fiesta. Y bueno, cuando llega la comprobación, es mejor. ¿Colaboró el clima? Sí, y el clima colaboró, pero un montón. La verdad que sí. Sí. No, muy lindo, estamos muy contentos todos. ¿Cómo se sintió esto de organizarle este encuentro entre los mismos cerveceros? Y estuvo lindo, la verdad que estuvo lindo. Fue un desafío en partes y, por otro lado, bueno, cada uno propuso lo mejor que podía hacer y... Estuvo bien, hubo bastante comunicación, eso es clave para estas cosas, y estuvo bueno. ¿Qué pasa entre los cerveceros, cerveceras? ¿Hay una cierta envidia entre decir, che, la rubia que hace tal cosa de más rica que la mía, voy a mejorarla, o le pongo esto para hacer la diferencia? No, bueno, hay algunos que hacen muy ricas cervezas, pero creo que, no sé, es como cualquier rubro. Te puede gustar la pizza que haces, pero si hay algún colega que hace una pizza buenísima, también puede estar buenísima también. Otro de los productores de cerveza es Hugo. Él fabrica la cerveza Quenua. Bueno, aquí el presidente del encuentro cervecero. Nos gustaría que nos cuente su impresión de este hermoso momento que estamos viendo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas, Adri? ¿Todo bien? De acá, bueno, la verdad que re contento por la experiencia en general. De nuestra parte hemos podido compartir muchos estilos, digamos 6 estilos bien variados así de cerveza, pero lo bueno de todo y que se nota es como la afluencia de la gente con ganas de divertirse, la noche acompañó, el clima estuvo bueno, tal cual. Sobre todo eso es importante, pero es como que ya empieza a ser como una marca registrada este eventito así, cercano al Día del Amigo, fin de semana, un sábado, queda piola, y nada, la diversidad de las bandas, muy buena onda, la verdad que se nos va quedando un poco chico el lugar, probablemente vamos a tener que pensar en algo un poquito más grande. Estamos muy contentos. Contame, la cerveza Quenua, ¿cuál es su característica o qué hace diferencia con otras cervezas? Últimamente nos hemos enfocado un poco más en cervezas de estilo belga, que son cervezas muy particulares, donde la levadura, digamos, la fermentación y característica de la levadura y la fermentación le dan atributos así de aroma y sabores como más frutados, especiados, muy particulares. Y de a poquito también tenemos la intención de empezar a meter algunas otras cositas, así como cervezas más de guarda, de barrica, que pasan por madera. No, nos gusta ahí meter un poco en el quilombo ahí de algo más salvaje por ahí, pero bueno, obviamente es un nicho dentro de toda la oferta cervecera, pero bueno, hay gente que también busca esos sabores nuevos, esas cositas un poquito más distintas. Bueno, ahora estamos con Belén, ella es una de las que produce la cerveza Amanecida. Bueno, que nos cuente un poquito acerca de su cerveza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, acá estamos. Amanecida tiene 10 años en el Valle, produciendo cerveza. Es uno de los primeros encuentros que nosotros participamos, en realidad el segundo. Esto es organizado solo por los cerveceros. Es un fiestón. Hay mucha gente. Y nosotros como particularidad te puedo decir que hacemos varias cervezas distintas. Alba, ¿qué tiene de especial Amanecida? Amanecida tiene poleo y jengibre. Tiene una variedad poleo y una variedad jengibre que la rompen. Después tiene la tradicional negra y rubia. Y acá estamos como únicos cerveceros embotellados. Porque el resto de las cervecerías tienen tirada y se abrió para que participemos todos. Hace una diferencia. Y es una diferencia, pero estuvo bueno ser parte. Eso, para mí estuvo re bueno ser parte porque más allá de que todos tengan cerveza tirada, se nos abrió la posibilidad a nosotros, que solo tenemos embotellada, de poder participar del encuentro. Pienso que estuvo muy bien participar entre todos y armar esta fiesta enorme que hicimos juntos. Muchas gracias. Gracias.